Capítulo 06. Tres medidas de protección. He descubierto que estas tres medidas de protección son muy útiles en mi vida, son parte de cómo me guía para que pueda escuchar mejor su voz. Una relación fuerte con la palabra de Dios. La Biblia es la palabra infalible de Dios. Aunque todo cambie, la palabra de Dios nunca cambiará. Ha demostrado su eficacia desde hace miles de años. Deberíamos amarlo, apreciarlo, estudiarlo y leerlo regularmente. Una relación sólida con la palabra de Dios nos protegerá de palabras proféticas extrañas y falsas. La Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 12 y 35. Cuando sabemos lo que Dios dice en su palabra, no nos descarriamos fácilmente. Una fuerte relación con la comunidad. La Biblia habla mucho sobre el cuerpo de Cristo. Ningún miembro puede sobrevivir aislado, solo puede ir bien cuando está conectado al cuerpo de Cristo. Cuando vivimos nuestras vidas espiritualmente aislados, nos volvemos vulnerables al engaño que el enemigo traerá a nuestras vidas. Debemos aprender a vivir en relaciones de rendición de cuentas con las personas que Dios pone en nuestras vidas. Un miembro comprometido en una iglesia con una responsabilidad saludable nos impedirá escuchar y profetizar cosas extrañas. No podemos contentarnos con entrar a un edificio y encontrarnos con otros cristianos una vez por semana. Necesitamos estar conectados con otros creyentes a través de grupos pequeños y relaciones sólidas. Muchos cristianos que no son parte de una iglesia local me han dicho que su relación es con Jesús, quien es la cabeza de la iglesia, por eso no necesitan estar conectados con personas. La palabra de Dios nos enseña claramente que todos somos partes diferentes del cuerpo y que solo podemos estar conectados con Jesús, la cabeza, a través del otro. Nos necesitamos unos a otros, nos ayudará a crecer y a estar protegidos. ¿Cómo se puede conectar la mano a la cabeza sin estar conectada primero al brazo, al hombro y al cuello? A modo de comparación, piense en el cuerpo humano. Representa una unidad formada por muchas partes, o visto al revés, se compone de muchas partes, las cuales forman un todo coherente. Lo mismo ocurre con Cristo. Porque todos nosotros, judíos o gentiles, esclavos o libres, fuimos bautizados en el mismo Espíritu y bebimos de la misma fuente, el Espíritu de Dios, y así todos llegamos a ser un solo cuerpo. Y como todo cuerpo, este cuerpo se compone de muchas partes, no solo de una. Corintios 12 y 12 al 18. Un espíritu enseñable. Un espíritu que no se puede enseñar es lo que la Biblia llama orgullo. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por lo tanto, pido a los más jóvenes entre vosotros, sométanse a los mayores. Y lo siguiente se aplica a todos ustedes, trátense unos a otros con cortesía, vístete modestamente. No en vano la Escritura dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los que se menosprecian a sí mismos, 1 Pedro 5. 5. Siempre debemos estar listos para ser corregidos. Debemos entender que no importa cuán cerca caminemos de Dios y no importa qué revelaciones increíbles hayamos recibido, simplemente somos seres humanos falibles. Debemos estar dispuestos a ser corregidos no solo por Dios, sino también por las personas que Dios pone en nuestras vidas. Esta es una salvaguardia muy importante contra errores en lo profético. Llegaré a la importancia de probar una profecía y cómo se debe probar más adelante. A medida que avanzamos en nuestra relación con Dios y aprendemos a escucharlo mejor, descubriremos que Él es un Dios que habla. Le encanta estar involucrado en cada aspecto de nuestras vidas y le encanta hablarnos. En este punto me gustaría darte una advertencia: lo que Dios te habla personalmente no tiene como objetivo enseñarte, sino que lo apliques en tu vida personal. No es algo que tengas que decirle a cada miembro del cuerpo de Cristo. La enseñanza debe provenir de la Biblia y no de la experiencia personal de escuchar a Dios.